Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Buenas noches, legionarios, ¿cómo están? Bueno, hoy les quiero contar un poquito acerca de dos personas que son bastante importantes, que son dos referentes del teatro, de la danza y del soma, de lo corporal y el arte en general en Mar del Plata. Son dos maestros, pero por sobre todo dos seres con una gran sensibilidad, con una sensibilidad muy particular. Una de ellas es Jimena Torti, que es bailarina, es investigadora del soma, de lo somático, de lo corporal y de la danza teatro. En sus clases nos invita a bucear piel adentro de nuestros cuerpos, conectando con la conciencia de nuestros territorios corporales, para desde allí movernos y bailar con todas las imágenes que nos devengan y nos atraviesan. Bueno, yo estoy siendo partícipe de un grupo con el que venimos desde el verano, explorando y moviéndonos y trabajando juntes. Bueno, antes de la pandemia en forma presencial, contactando con los cuerpos, con los demás cuerpos. Y ahora lo estamos haciendo vía audios de WhatsApp. Y realmente puedo seguir experimentando esas sensaciones en las que nos invita a Jime a sumergirnos cada martes y cada jueves. Así que les quiero recomendar sus clases por si se quieren contactar con ella. Las clases las da los martes y los jueves a las 19:30 horas vía audios. Bueno, les voy a dejar contactos de ella por si quieren saber un poquito más. Un teléfono, su teléfono es el 2236-897735. Y también se pueden comunicar vía Facebook con Jimena Torti. Y bueno, está dando no solo clases para adultos, sino también para niñas con estas nuevas modalidades. Así que, bueno, quienes quieran comunicarse, bienvenidos. Y también les quiero contar que Gonzalo Bresco, que es otro amigo y es otro referente del arte, es actor, es director de teatro y es psicodramatista también de la ciudad. Es investigador y es docente en el plano también corporal y en lo creativo. Gonzalo va a estar inaugurando una serie de charlas que se van a estar dictando mediante el Instagram de Casa Flotante. Casa Flotante es un espacio cultural donde se dan diferentes talleres de diferentes ramas del arte. Bueno, Gonzalo va a estar inaugurando esta serie de charlas. Esto va a ser mañana, miércoles 3 de junio, a las 19:30 horas también, por el Instagram de Casa Flotante, @casaflotante. Están organizando esta serie de charlas y de encuentros para juntar ahí bonos para que se puedan realizar bonos solidarios para mantener este espacio. Bueno, y en palabras de Gonza, él nos va a compartir mañana su manera de dar clases y hacer una retrospectiva de una pedagogía que se fue gestando a partir de la experimentación, el estudio y la confianza de que el teatro es y será una herramienta de transformación social y personal. Así que bueno, hecho estos dos convites, las clases de Jimena y esta invitación a esta charla que va a dar mañana Gonzalo Bresco, los saludo y le digo buenas noches y les mando un abrazo a la distancia. Agradecemos a Coti por su aporte en la Legión, en su agenda, en nuestra agenda, que siempre trae interesantes propuestas, sobre todo vinculadas, ¿no?, ahí en ese cruce entre el arte y lo político. Y en este caso particular quisiera sumar a la agenda dos actividades que se van a estar realizando, como bueno, suelen suceder muchas de estas actividades de manera virtual también, vinculadas a, por un lado, a la práctica de las autonomías, teniendo en cuenta la primera parte del programa que estuvimos pensando cuestiones vinculadas a este ataque sistemático por los grandes empresariados, los grandes capitales que se apoderan de la tierra, la envenenan para lucrar y nutrirse y capitalizar su vida, su producción. Y estamos ofreciéndoles entonces acá una especie de conversatorio, de charla que se llama Alternativas ante la crisis, las autonomías, de la que van a participar Raúl Sivechi desde Uruguay, Alessia Dro de Kurdistán, también Junen Torres, comunera de Cherán, de México, Manuel Rosenthal, de los pueblos en camino de Colombia, y también Vilma Almendra de la misma agrupación. Esta transmisión la promociona el grupo Insurgentes y el colectivo Desde el Margen. Se transmitirá mañana miércoles 3 de junio a las 18 horas de Ecuador. Acá seguramente sea a las 16 horas. Perdón, a las 20 horas, y se transmitirá por una plataforma que se llama Wambra por Facebook. Wambra es un medio de comunicación y noticias de Quito, allá en Ecuador, así que estamos, bueno, disponibles. Reitero esto será mañana miércoles 3 de junio a las 18 horas de Ecuador, 20 horas de acá de Argentina. Y también queríamos compartirles, para quienes les interese, hacer una previa a esta charla sobre las autonomías, un conversatorio feminista que estará moderado por Sonia Almada y participarán Dora Barrancos, Diana Mafia y Rita Segato. Esto será mañana 3 de junio, 18:30 horas, también por un medio digital que se llama La Voz de les Chiques. Así que también estarán participando por ahí. Y simplemente, bueno, agradecer a Coti de nuevo por su participación desde la agenda y por supuesto por la lectura del manifiesto, que bien vino a cuenta por la temática de hoy. Así que daremos pie y continuidad a la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate por FM de la Azotea 88.7 en nuestro programa número 18. Y daremos paso al final del programa, una pequeña y breve reflexión al respecto, como dijimos, de la violencia estructural, de esa violencia racista, de esa violencia policial que en estos tiempos tan, tan a mano se viene dando. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Ya llegando al final de este programa número 18 de La Legión Nocturna, queremos compartirles algunas reflexiones al respecto de esta violencia profunda, racista, policial, histórica y colonial que viene atravesando nuestros cuerpos, que viene atravesando nuestra historia. Y recordaba un fragmento de un maravilloso libro que fue publicado ya por 1952 de Frank Fanon, que se llama Piel Negra y Máscaras Blancas, donde dice lo siguiente: mira, un negro. Era el estímulo exterior que me señalaba con el dedo. Yo esbozaba una cierta sonrisa. ¡Mirá, un negro! Era cierto, me divertía. ¡Mirá, un negro! El círculo se estrechaba poco a poco. Yo me divertía abiertamente. ¡Mamá! ¡Mirá el negro! Tengo miedo. ¡Miedo! ¡Miedo! El caso es que me temían. Quise divertirme, hasta cansarme, pero fue imposible. Esto decía Frantz Fanon allá por 1952, y nos recordó profundamente la situación actual, sobre todo esta terrible opresión, discriminación, rechazo, ninguneo, esta discriminación tan característica del poder racial, que sin ningún escrúpulo sigue bastardeando, sigue asesinando cuerpos negros en nuestra América, en nuestros territorios. Sin duda que esto ha dado que hablar estos días con el asesinato de George Floyd, y recordábamos también este movimiento político internacional que se originó dentro de la comunidad afroestadounidense, que se denominó Black Lives Matter, las vidas negras importan, y se realizó a partir de campañas contra la violencia hacia personas negras, una protesta que regularmente se ha realizado contra la muerte de personas negras en homicidios cometidos sobre todo por agentes de policía, ¿no? Sobre todo por la brutalidad policial que todos sabemos en el caso de Estados Unidos tiene una inmensa, gran cuota de fascismo racial, de racialidad y de marcar esa diferencia, ¿no? Sabemos que el movimiento Black Lives Matter comenzó allá por el 2013 con el uso de ese hashtag, de esa consigna para las redes sociales, y que se realizó después de la absolución de George Zimmerman por la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin a causa de un disparo, ¿no? También comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de las muertes de dos afroamericanos en el 2014, Michael Brown y Eric Garner, dando lugar a grandes protestas, disturbios allá en Ferguson, en la ciudad de Nueva York. Y quería mostrar algunas palabras de este colectivo internacional, este movimiento internacional que publicó hace poco y fue publicado acá en Argentina en un libro que se llama Nuevos Activismos Negros, Lecturas y Estrategias contra el Racismo en Estados Unidos. Este libro lo sacó Tinta Limón y está disponible en las librerías acá locales de Mar del Plata. Y este colectivo dice lo siguiente. En uno de los capítulos del libro, El Estado de la Unión Negra. 2014 fue un año que vio profundas injusticias y una extraordinaria resiliencia. Los asesinatos a manos de la policía provocaron protestas multitudinarias, dando a entender que Estados Unidos ya no puede ignorar las amargas realidades de la experiencia negra. Gabriela Naveres, una mujer negra queer, fue asesinada a los 22 años desarmada. La familia de Tanisha Anderson, de 37 años, llamó al 911 pidiendo asistencia médica. En lugar de eso, los policías de Cleveland la mataron. Anilla Parker, una mujer negra, trans, fue muerta a balazos en East Hollywood. Este ataque letal fue filmado, sin embargo, como muchos otros asesinatos de mujeres negras, trans, que pasaron desapercibidos. Este país debe abandonar la mentira de que las profundas heridas de la esclavitud, del racismo y la opresión estructural son productos de la imaginación negra. El momento de afrontar estas heridas es ahora. Y continúa diciendo este comunicado, este documento del movimiento, frente al trágico asesinato de Mike Brown, la juventud negra dijo basta en Ferguson, encabezando la resistencia contra la violencia estatal que se expande a través de la nación. Por más de 160 días hemos estado marchando, cortando calles, deteniendo trenes, ocupando comisarías en búsqueda de justicia. Hemos estado unidos demandando un nuevo sistema policial y una mirada sobre las vidas negras que permita vivirlas plenamente y con dignidad. Hemos obtenido conquistas, pero nosotros, quienes creemos en la libertad, sabemos que no podemos descansar hasta que logremos justicia. Nuestras escuelas, Están diseñadas como canales que transportan a nuestros chicos a las prisiones. Los departamentos de policía le han declarado la guerra a nuestras comunidades. La gente negra es explotada, encerrada y asesinada en beneficio del Estado y los grandes negocios. Es un auténtico estado de emergencia. No hay lugar para la apatía en esta crisis. El gobierno de Estados Unidos ha violado sistemáticamente los inalienables derechos que nuestra humanidad conlleva. Ninguno de nosotros es libre hasta que todos seamos libres. Nuestro esfuerzo colectivo ha dejado expuestas las desagradables tradiciones patriarcales, clasistas, racistas y militaristas estadounidenses. Todo esto combinado ha dado lugar a una cultura violenta plagada de transfobia y otras formas de agresión irracional. Esta democracia corrupta fue construida sobre el genocidio de los pueblos nativos y la esclavitud, y continúa apuntalándose, en la brutal explotación de la gente de color. Asumimos que ni siquiera un presidente negro va a pronunciar nuestras verdades. Debemos proseguir con la tarea de hacer sentir a Estados Unidos incómodo respecto a su racismo institucional. Juntos vamos a reimaginar qué es posible y construir un sistema diseñado para la negritud, para que la negritud prospere. Es 2015, un año de resistencia. Nosotros, el pueblo, comprometidos con la declaración de que las vidas importan, pelearemos para acabar con la opresión estructural que impide a muchos realizar sus sueños. No podemos ni vamos a parar hasta que Estados Unidos reconozca el valor de la vida negra. Esto se expresaba por el colectivo Black Lives Matter en este libro Nuevo Activismo Negro, lecturas y estrategias contra el racismo en Estados Unidos, publicado por Tinta Limón acá en Argentina. Y también hay un libro de Keegan Yamanta Taylor que se llama The Black Lives Matter a la liberación negra, y que al final de su escrito declara brevemente lo siguiente: no olvidemos que en el pueblo negro duermen y se están despertando pasiones de una violencia que excede incomparablemente todo lo que las tremendas fuerzas del capitalismo han creado. Aquel que las conoce, que conoce su historia, que pueda hablar con ellos íntimamente, que los ve en sus teatros, en sus bailes, en sus iglesias, que lee su prensa con ojo de discernimiento, debe reconocer que, a pesar de que su fuerza social no puede compararse con la fuerza social de un número correspondiente de trabajadores organizados, el desprecio a la sociedad burguesa y la disposición a destruirla cuando la oportunidad se presente yace en ellos en un grado mucho más alto que en cualquier otro sector de la población de Estados Unidos. Esto se expresaba también en este libro, también editado por Tinta Limón, y queremos compartir estas ideas, estas sensibilidades, sabiendo que la violencia policial, la violencia racista que se expresa en ese poder de la supremacía blanca, sin duda también nos afecta en Argentina. Sin ir más lejos, hoy en el Chaco hubo una brutal represión policial en un barrio de la comunidad COM, donde se anuncia que personal de la policía de la Comisaría Tercera de Chaco ingresó en forma violenta sin orden de allanamiento en la casa de una familia de la comunidad ubicada en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, golpeando a quienes estaban en el interior de la vivienda, entre los que se encontraban mujeres, jóvenes y menores de edad. Sabemos que la brutalidad policial no tiene medida. Sabemos que están con total libertad de poder expresar ese odio que lleva a supuestamente a cuidar, ¿no? Creo que de fondo está esa idea de que lo que hace la policía es el cuidar. Por eso por momentos nos vuelve un poco inquietos esa idea de que la policía nos viene a cuidar, del despliegue militarizado que esta pandemia está efectuando de manera muy, muy clara y que parece ser que las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, vienen a traer ese cuidado. Porque nosotros ya sabemos que no es así, sabemos que tienen libertad de expresar su odio, y sabemos que este poder racial, de esta supremacía blanca que en Estados Unidos tiene larga historia, desde las luchas de Sojourner Truth en esta lucha antiesclavista, desde el colectivo Combahee River, como organización negra feminista lésbica que se reunió en Boston allá en 1974 y que expresó también en esta declaración su resistencia a esa interseccionalidad del racismo que atraviesa y se empalma con el capitalismo y se empalma con el patriarcado, y sabemos que todo aquello que sea lo otro del hombre blanco adinerado, ciudadano, hetero, cis, normado, no puede tener cabida, no tiene lugar. Por eso celebramos las palabras del activista afro Tamika Mallory, que expresó inmediatamente después de la muerte de George Floyd sus palabras, y donde dejaba muy claro, muy, muy bien expresado, esa violencia que es la violencia que se recibe el cuerpo que no es un cuerpo blanco, la vida que no es una vida blanca, una vida pulcra, una vida limpia, una vida que no es obediente sino a los poderes que gobiernan y dominan el poder civilizatorio occidental. Por eso lo que más nos llama la atención, y para ir finalizando esta un poco extensa columna crónica de pensamiento sobre nuestra época violenta, sabemos que esta violencia, como bien dice Rita Segato, es una violencia que es estructural, es una violencia que tiene como horizonte la eliminación de todo lo ajeno, de todo lo diferente. Como al principio decíamos que se había inventado la palabra medio ambiente para esa mirada metropolitana de todo lo ajeno, parece ser que acá ese poder blanco tiende a eliminar, a asesinar todo aquello que no es, digamos, que no corresponde contra esa estructura blanca. Y por eso decíamos que esa violencia contra todo lo que es autónomo, en realidad, porque también es la violencia que se ejerce sobre la tierra y es la misma violencia que se está percibiendo hoy en esta lógica global de la fuerza necropolítica, ¿no? De esa política de muerte. Y lo que notamos, y con esto vamos terminando, es que hay un odio estructural también, un odio esencial, que por un lado, paradójicamente, te dice cuidar y por otro lado asesina, que es sobre los negros, sobre los cuerpos negros, sobre los cuerpos racializados, sobre los cuerpos disca, sobre los cuerpos que no son heterosexuados, sobre los cuerpos de las comunidades indígenas. Y sabemos que ese que nos cuida, porque el cuidar en definitiva termina siendo el modo de apropiarse y de instaurar el silenciamiento de la normativa de la supremacía blanca, que es esa supremacía burguesa, heterocentrada, ciudadana, y que la ciudadanía es un papel que pocos pueden portar, eso seguro, porque no todos pueden caminar libremente por las calles, porque lo que reivindican como cuidado es justamente ese espíritu conservador de todo sistema organizado de jerarquizaciones opresivas, de imposiciones, de maltratos, de ninguneos. Es ese goce por la superioridad, por ejercer la ley que los gobiernos tienen y les brinda el privilegio, que les permite también violentar con total libertad y aceptación de las instituciones, porque sabemos que son las instituciones mismas las que generan esa violencia silenciosa, aceptada como normalidad, silenciante también, porque ante toda denuncia siempre hay una sanción, una penalización, una condena, un castigo, un machetazo, una muerte, una rodilla sorda, racista, que te oprime el cuello hasta que el alma se te estalle de dolor y de muerte. Por eso es la impunidad, es ese privilegio blanco del que gozan los servidores obedientes de los distintos poderes que realizan su dominación bajo ese lema repugnante del te estamos cuidando, es por tu bien. Ese cuidado, ese bien al que hacen referencia, que enuncian, no es más que